Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles de las iniciativas que se van a retomar y que se van a poner en marcha a través de proyectos como el de la salita de teatro. Ya saben que se inauguraba hace prácticamente un año, el pasado mes de diciembre, se situaba en la calle Santiago este nuevo espacio escénico en el que se iba a albergar pues distintas iniciativas de carácter cultural, enfocado principalmente a ofrecer las distintas representaciones teatrales que llegaban impulsado por parte del colectivo Alter Ego Teatro y a través de Diego Borrego, pero también configurado como un espacio escénico donde tendrían cabida un buen número de iniciativas dentro de ese marco cultural. La pandemia en marzo interrumpió la actividad que se había programado para que se desarrollara precisamente en la salita de teatro. Ahora se vuelve a recuperar. ¿En qué condiciones? Eso es lo que nos va a explicar Diego Borrego, con quien vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos. Diego Borrego, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues como decíamos, interrumpía, ¿no? Como se ha interrumpido todo en nuestra vida con motivo de la pandemia y de la COVID-19, y también se formaba ese paréntesis en la actividad que se había previsto en la salita de teatro. Ahora, poco a poco, se vuelve a retomar y se hace con una primera iniciativa que va a tener lugar con el colectivo Kamenae. También vamos a hablar con integrantes de Kamenae, con Rosa Badía y con Pepa Gómez, pero primero, Diego, ¿qué te parece si nos cuenta cómo se va a retomar de nuevo la actividad en este espacio y todas las medidas que vais a tener que adoptar para poder, bueno, pues reanudar la actividad presencial? Bueno, pues sí, te comento, efectivamente en el mes de marzo tuvimos que cerrar debido a la pandemia, precisamente a las puertas de un estreno que teníamos el día 14 de marzo, pues no pudimos hacerlo, lo hacíamos, entonces en aquel momento estábamos ya representando una obra de Miguel Hernández, El labrador de más aire, que la tuvimos que dejar en el tintero. Solo pudimos hacer dos representaciones, que las hicimos en aquel momento en la Escuela Redonda, en el Francisco Fatou, y bueno, pues pasamos como todo el mundo en casa el confinamiento, y ya por el mes de mayo pues se fue abriendo la posibilidad de reuniones de hasta 10 personas, salir a la calle. Fue cuando se empezaron a abrir otra vez los bares, las tiendas, y fue en mayo precisamente con esa posibilidad de reunirnos hasta 10 personas cuando decidimos venirnos a la salita de teatro, un grupo de 6, y empezar un nuevo montaje teatral. Es verdad que teníamos dos montajes que no lo habíamos terminado de exprimir, ¿no?, de haberse los ofrecido a mucha más gente que no llegó a verlo. Pero bueno, queríamos apostar por empezar un nuevo montaje con vistas a estrenarlo si la cosa iba mejor. Y desde mayo estamos liados con esta obra. Es una obra del mismo autor de la obra Farsa y Justicia del Corregidor, que la estrenamos el año pasado con mucho éxito, que hicimos por lo menos 14 representaciones y aquí en la salita. Y este autor, Alejandro Casona, es el que nos brinda también en esta ocasión la obra El secreto bien guardado, que es la que vamos a estrenar pronto. Entonces, eso lo daremos a conocer a los oyentes dentro de muy poco, porque la obra esperamos que de aquí a un mes se pueda estrenar. Sí que te... Y bueno, y para poder... Sí, que te preguntaba especialmente, ¿no?, por ese aspecto, el tema de los protocolos, en medidas de seguridad sanitaria, porque claro, la salita de teatro tiene un aforo limitado. Si además ahora se le añade las medidas COVID, el aforo queda todavía más reducido, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una de las circunstancias que se producen. Efectivamente, pues a justo cuando comentaba esto de que dentro de un mes estrenaremos la obra esta nueva, pues iba a dar paso yo a comentarte las medidas que vamos a tomar y que son reflejo de las medidas que exigen las autoridades sanitarias para las salas de teatro, ¿no? Nosotros somos una asociación cultural y gestionamos una salita de teatro donde queremos que se hagan todo tipo de eventos. Entonces, para que la gente esté tranquila, que sepa que... Tantas veces hemos repetido, la cultura es segura, y lo vamos a explicar por qué, ¿no? Uh-huh. Pues las medidas que vamos a tomar aquí ante esta crisis sanitaria son que todas las reservas y entradas que se vendan se van a vender por medios electrónicos, bien por WhatsApp, correo electrónico, teléfono. Vamos a llevar un registro con el nombre y los apellidos y el número de teléfono, por si que ese registro lo guardamos durante 30 días, por si las autoridades sanitarias nos lo exigieran. También al llegar al teatro, el día de las funciones, pedimos a la gente que llegue al menos 20 minutos antes para que no haya aglomeraciones. Otra cosa que ya hemos dispuesto cartelería dentro de la sala en la que se explican las normas a cumplir, como la consabida distancia mínima de seguridad a la entrada y a la salida. Luego, en el momento de entrar, se va a tomar la temperatura a cada uno de los asistentes. Tenemos un par de alfombras grandes donde una de ellas está impregnada de desinfectante y la otra sirve para secar los zapatos. Luego tenemos también el gel hidroalcohólico en los servicios y a la entrada de la sala, y va a ser obligatorio el uso de la mascarilla durante el tiempo que se esté en la salita, y durante la representación será obligatorio usar la mascarilla. Aquí tenemos gel hidroalcohólico y mascarillas por si alguien se le olvida, algún lo necesita, pues tenemos existencia. También, por otro lado, se han separado las sillas y se ha reducido el aforo a un 50%. Uh-huh. Si ya la sala tenía pocos asientos, pues la verdad, ahora se va a quedar en casi menos de la mitad. Ahora se va a quedar en 20 sillas, 20 asientos, máximo 20 personas. Claro. En los asientos van a estar numerados y además se van a asignar en el momento en que se entreguen la entrada. Cuando se vende una entrada, se anota a la persona a la que se lleva la entrada. Se anota el nombre, apellidos y el teléfono, y cada uno, ya te digo, los asientos van a estar numerados, ¿no? Luego, por otro lado, como comentaba antes, hay una cartelería bastante extensa en la que se invita a usar el gel hidroalcohólico, a usar la mascarilla, etcétera, etcétera. Y bueno, ya prácticamente otra cosa importante es que antes de cada representación se van a desinfectar todos los espacios y todos los asientos. Uh-huh. Y esto es básicamente todo lo que vamos a seguir a rajatabla, pues para que la gente, aparte de estar cómoda aquí, porque este es un sitio entrañable y un sitio donde la gente siempre nos lo ha comentado, es un sitio muy acogedor, uh-huh, pues se sienta además segura, ¿no? Que sepan que aquí van a estar más segura o tan segura como en una cafetería o en un restaurante, vamos. Claro. Y el estreno de la salita de teatro en esas condiciones, ¿no?, con las medidas COVID, pues va a correr a cargo de Caminae, con la puesta en marcha de ese proyecto La Maleta de los Cuentos, un proyecto que se desarrolla precisamente pues de cara a la próxima semana. Va a tener lugar el próximo viernes 30 de octubre, y de ello pues podemos hablar, si te parece, Diego, tanto con Rosa como con Pepa, que son las integrantes de Caminae que están ahí contigo y que van a ser las encargadas de poner en marcha La Maleta de los Cuentos. Por ejemplo, no sé si con Pepa, que no hemos tenido oportunidad de hablar de este proyecto, con Rosa sí que lo comentamos el otro día, ¿nos podría ella comentar un poco cómo surge, ¿no?, la iniciativa? Pues, por cierto, Pepa, buenos días. Buenos días. Mira, surge porque la verdad que necesitamos fomentar un poco más la cultura. Ya estamos parados y la gente necesita un poco más, un empujoncito para entrar de nuevo y abrirse a la cultura. Uh-huh. Y la verdad, uh-huh, empieza hablando con Diego, con Rosa, con Víctor, todos nos reunimos y qué manera de comenzar la salita de teatro, uh-huh, contando cuentos. Uh-huh. Y van a ser cuentos, una contada de cuentos de Halloween, ¿no? De misterio, de terror, no sé si llega a ese punto, pero sí que todo va a estar enfocado en torno a esa fecha, ¿no? La festividad de difuntos, el día de Halloween. Claro, Rocío, es que mira, precisamente hemos cogido esa fecha para eso, para el Día de los Difuntos celebrar la noche de Halloween. Qué mejor, antiguamente, muy antiguamente, se contaban los cuentos a la luz de la lumbre, esos famosos cuentos de miedo, ¿no? Comiendo castaña, comiendo todos los frutos secos que habían en lo que es la semana esta, ¿no? Del 30. Pues hemos decidido pues retomar de nuevo, porque nosotros ya en antaño hicimos contadas de cuentos de los santos, porque le llevábamos cuentos de los santos, y ahora le vamos a llamar cuentos de Halloween. Uh-huh. Haremos dos funciones. En este 30 haremos una función infantil para los niños, que nos asusten, que no me da tanto miedo. Y haremos una de adultos, tampoco que se asusten, ¿eh? Mm. Que la última vez dijeron que ya no venían más porque eran casi real. No. Son cuentos. Son cuentos, ¿verdad, Rosa? No tenemos representación teatral que la acompañe, aunque sea un espacio escénico. Se trata de cuentacuentos, ¿no? ¿Verdad? Sí, son pues bueno nuestros cuentos. Como siempre nos ponemos nosotras y a contar y a envolver el ambiente de magia, y en este caso pues magia con un poco de misterio. Uh-huh. Y os encargáis las dos, tanto Pepa como Rosa, de llevar a cabo la actividad, ¿no? De narrar los cuentos. De realizar la narración oral. Sí, está, bueno, la Pepa, que es la que gestiona el proyecto, uh-huh. y bueno, estaré yo con ella y nuestra compañera Cristo también. También, las tres que sois camináis, las tres que os vais a encargar de esa narración oral de estos cuentos de Halloween, tanto para adultos como para menores. Vamos con los aspectos prácticos, ¿no? Que nos estén escuchando. Comentaba antes Diego que las entradas se van a vender de manera online, hay un número concreto de también para la venta. Cuéntame, horario donde de las funciones, porque una para adultos, otra para menores, serán horarios diferentes. Vamos con los detalles, si os parece. Pues la de niños será a las 7. Como ha comentado Diego, va a estar muy limitado el número de plazas. Son 3 eurillos, que es un precio más que nada simbólico por apoyar el mantenimiento de este punto cultural que es la salita del teatro. Claro. Y para apuntarse, bueno, se pueden llegar allí mismo en Camenae, en los callejones que estamos ahora, allí tenemos nuestra pequeña oficina, o llamar al teléfono que aparece en el cartel. Uh-huh. Que realmente no me lo sé, de Pepa y no me lo sé. Ahora siento que ya lo recuerde. Y para el de adulto es a las 9, y bueno, pues igual, son 3 euros y el teléfono va a aparecer por allí. Uh-huh. Vale. Pepa, para sin desvelar desde luego, ¿no? Sin narrarnos los cuentos, pero para crear un poquito así de interés, ¿qué tipo, o sea, el tipo de cuento, de terror, de misterio, ya lo sabemos, pero ¿cómo sería? No sé si nos puede dar un poquito más de detalles. ¡Ofu! Un 31 de octubre. La verdad es que son cuentos para los pequeños, son cuentos nuevos, divertidos, ¿vale? Van a ser divertidos, sobre todo, un poquito de miedo, pero al final con un toque de risa, ¿no? Y para los adultos van a ser cuentos tradicionales, vale. Cuentos tradicionales de antaño. O sea, de estos de leyendas, ¿no? Del municipio que todo el mundo ha escuchado. Pues mira, pues aquí hay una zona donde decía que había brujas, aquí hay una parte que si leyenda de cruces, de no sé qué, en fin, todo este tipo de cosas a lo mejor hay un poco mezclado, de aspecto tradicional me refiero. Sí. Vale. Sí. Pero aparte con un toque especial porque, hombre, no vamos a repetir muchas historias que ya hemos contado, que ya la gente se lo sabe. Claro. Meteremos alguna más nuevecita y con un poquito de intriga y de risa. Uh-huh. Con nuevos aderezos, vamos, que lo lleváis preparando el proyecto este, Y bueno, yo imagino que esto tiene también unas cuantas horas de trabajo, ¿no? Que no es tan sencillo como ponerse allí el mismo día a la hora de narrar los cuentos y lanzarse al espectáculo. Esto tiene una preparación previa importante, ¿no? De investigación, de documentarse y bueno, de saber también hacerlo, ¿no? Hombre, evidentemente, claro, que te tienes que primero buscar, elegir para las edades. La verdad que sí, que lleva mucho trabajo, sí, que lleva mucho trabajo. Requiere su tiempo, como decíamos, ¿no? Para investigar, para conocer y para, bueno, pues desarrollar, ¿no? Esas historias que después nos vais a trasladar a través de esa maleta de los cuentos. Es con la que se va a poner nuevamente en marcha la salita de teatro. Una salita de teatro, si os parece, ahora hablamos también con Diego, que tiene muchísimos proyectos de cara al futuro. Nos comentaba ya algunos de ellos, con representaciones teatrales en las que ya estáis trabajando todos, además, pero que tenía pendiente otra serie de representaciones, como por ejemplo la que llegaba a cargo del taller de teatro para personas mayores, con la representación del Labrador de Masaire. Dio tiempo a una representación y prácticamente ahí se quedó, ¿verdad? No hubo opción a ofrecer más, Diego. Y ahí, bueno, pues también te quería preguntar, ¿no? Retomar ahora el taller de teatro para personas mayores se ve bastante difícil, ¿no? Casi que imposible por la situación. Pues sí, verdaderamente la situación para reunir, para quien no lo sepa, diré que El Labrador de Masaire era una obra en la que intervenían 25 actores. Y de los 25, como 18, 19 eran personas mayores, ¿no? La mayoría a partir de 60, 65 años. Y las mayores tenían 80 y tantos años. O sea que la verdad que era un atrevimiento por nuestra parte haber juntado a un grupo tan numeroso y a la vez, pues, de personas con avanzada edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente es el grupo de edad que tiene que tener más precauciones a la hora de reunirse. Así que es complicado volver a poner escena esta obra. Has comentado que era una función. Fueron realmente dos funciones las que pudimos hacer. Vale. Fueron dos en el Francisco Fatou. Porque nosotros teníamos previstas dos funciones en el Fatou y cuatro luego en la salita. Uh-huh. Las que se quedaron sin hacer fueron las de la salita de teatro, que ya habíamos adaptado la obra a hacerla en la salita con 25 actores, que no era... Era un poco, digamos, complicado porque la sala ya es mucho más pequeña que el Fatou, ¿no? Y aún así ya lo teníamos ensayado, habíamos hecho el ensayo general aquí en la salita, y el día 13, viernes, pues fue cuando nos comunicaron que la pandemia hacía que separaran las actividades de los mayores, y al día siguiente, 14, fue cuando se decretó el estado de alarma. Claro. Me refiero el 13 y 14 de marzo. De marzo, sí. Ahora mismo es complicado volver a retomar esa obra, pero no descartamos hacer alguna adaptación para que en pequeños grupos podamos adaptarla y por lo menos tantas horas de memorización de texto no se pierdan, ¿no? Uh-huh. Pero no va a ser ahora precisamente, habría que esperar un poco de tiempo y quizás podamos recuperar algo. Uh-huh. Bueno, pues para los amantes del teatro y para aquellas personas que estén interesados, nosotros vamos a quedarnos ahora precisamente con una representación teatral, ¿no? Para quitarnos esa sensación de que no se ha podido, ¿no? Completar todas esas representaciones que estaban previstas en funciones tanto por un lado como por otro a través de la salita de teatro. Pues vamos a quedarnos ahora, Diego, si te parece, con un proyecto que vosotros pusisteis en marcha durante el confinamiento, que fue la representación, la representación a través de audio de una obra de Anton Chejov, Pedida de mano, en la que participabas tú mismo junto con Rosa Badía y con Pepa Rincón. Y es una representación cuyo audio nos habéis cedido y que vamos a poner ahora mismo, ¿verdad? Si os parece, una función teatral que vamos a compartir con todos los oyentes de Radio Brique. y que, bueno, pues es uno de esos proyectos que en los que trabajasteis también durante el confinamiento para que la actividad cultural pues siguiera, ¿no?, durante todo ese tiempo también. Sí, la verdad es que durante el confinamiento hemos estado haciendo cositas, pues como muchos artistas que lo han hecho desde casa, que han tocado música desde casa, que se han unido incluso gente para cantar a dúo a distancia, se han hecho verdaderos equilibrios, ¿no?, con tal de mantener la llama de la cultura, ¿no? Y bueno, pues sí, esta obra de Antón Chéjov, La pedida de mano, es súper divertida, es una obra que viene a durar casi media hora y está interpretada por tres personas, Pepa Rincón, Rosa Badía, como tú has dicho, y yo mismo. Y bueno, yo creo que la pueden disfrutar mucho las personas que la oigan. Está pensada como radioteatro, con las antiguas radionovelas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que puede gustar bastante porque nos la curramos un montón, porque para que la gente sepa cómo se hizo, cada uno grabó sus textos por WhatsApp, fue mandando las frases, cada una las suyas, y luego hubo un trabajo minucioso de unir todas las frases para que pareciese que estábamos los tres juntos, ¿no? Y realmente creo que el efecto se consigue, así que lo disfruten. Es una obra muy, es una comedia, es muy divertida, y bueno, pues eso, insisto, que la disfruten y que está subida en YouTube. Uh-huh. Y que la idea de que la pongáis en Radio Ubrique es de agradecer muchísimo, porque es una forma también de acercar este tipo de actividades y de creaciones pues a gente que a lo mejor de otra manera no se puede acercar, porque hay gente que escucha la radio que a lo mejor no abre YouTube, ¿sabes? Así que todas las posibilidades de comunicación que hay, ya sea YouTube, ya sea el Twitter, ya sea un pergamino, deben de subsistir, deben de estar todas al servicio de las personas. No, lo que quiero decir con eso es que una cosa nunca quita a la otra, que suman, no que restan. Sí, y bueno, pues a nosotros nos va a servir también como una actividad para abrir boca en cierto modo, ¿no?, de lo que está por venir en la salita de teatro de cara al futuro. De hecho, ya la próxima semana con la maleta de los cuentos y con Caminae, ¿no? Pero de cara al futuro se va a seguir trabajando para ofrecer espectáculos teatrales en este espacio escénico. Y bueno, pues mientras nos quedamos con esa representación de radioteatro, como tú nos decías, ¿no?, La pedida de mano de Antón Chéjov, a cargo de Alter Ego Teatro, con Pepa Rincón, con Diego Borrego y con Rosa Badía. Y agradecemos mucho a Diego Borrego que nos haya atendido en el día de hoy, también a Pepa Gómez y a Rosa Badía por estar con nosotros y por informarnos de todo lo referente a esos proyectos que tenéis en marcha en común, con un buen número también de personas más que colaboran con vosotros, ¿no?, con Víctor Río, por ejemplo, que también está por ahí y que también colabora con vosotros realizando, bueno, pues toda esta serie de proyectos que vamos a poder ir conociendo poco a poco de cara a las próximas semanas, Diego. Nos quedamos aquí agradeciendo esa participación a los tres. Muchas gracias por estar con nosotros y ahora reproducimos esa pedida de mano de Antón Chéjov. Gracias. Gracias. Muchas gracias.